Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Desde el inicio de esta semana, cientos de cooperativistas sociales acampan frente al municipio en la ciudad de Mar del Plata. Reclaman que el Estado reinicie los convenios por prestación de servicios en plazas y espacios públicos y que se les entreguen chapas luego de las inundaciones. Invisibilizados por la mayoría de los medios convencionales, referentes de organizaciones sociales y cooperativas que venían desarrollando tareas para el municipio que fueron interrumpidas hace más de un año y medio y que podrían, por ejemplo, haber evitado algunas de las consecuencias de anegamientos de las últimas inundaciones, acampan frente al Palacio Municipal. A Radio de la Azotea le contaron con qué se encontraron cuando fueron a golpear las puertas de las autoridades municipales. Encontramos que hay una ausencia de parte del gobierno municipal y provincial en los barrios, ¿no? Donde nos hemos encontrado en una serie de asambleas que hemos realizado en los diferentes barrios periféricos de Mar del Plata, donde no se han acercado a dar una respuesta con esta problemática que golpeó tan duramente a los vecinos de Mar del Plata, ¿no? Que fue el temporal que sufrimos, ¿no? Que dejó de relieve la falta de obra pública que hay en los barrios, ¿no? Y el hacinamiento y la miseria y la pobreza que viven nuestros compañeros. Es por eso que hoy nos movilizamos al municipio. Como los funcionarios no fueron al barrio, nosotros venimos a hacer reclamo a los funcionarios del gobierno. El lunes 17 de abril se dio comienzo en Córdoba al juicio por el asesinato de David Moreno. David fue asesinado por la policía cordobesa el 20 de diciembre de 2001 por la policía de Córdoba en Villa 9 de Julio, en Argüello. Los 15 años de espera de justicia no son casuales. Está imputado por homicidio simple el policía Hugo Ignacio Cánovas Badra, pero ausentes del banquillo los autores intelectuales del hecho y las complicidades policiales y estatales. Radio Jevés de Córdoba Capital habló con Lucrecia Fernández del espacio de comunicación antirrepresiva Mucho Palo sobre el inicio del juicio de David Moreno. Bueno, en principio pensemos que el marco en el que se dio el fusilamiento de David, digo, que fue disparado, le disparó la policía con balas de plomo por la espalda, se dio en el marco de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre, que aparte del estado de sitio dejó, bueno, un estado acéfalo y 39 personas asesinadas a lo largo y a lo ancho del país por el aparato represivo del Estado. Entonces, así como hubo una larga espera en el juicio en Córdoba, recordemos que recién en el 2015 se llevó adelante el juicio de algunas de las víctimas de la represión en Buenos Aires, y que esto tiene mucho que ver justamente con el desgaste para que estas circunstancias no se eleven a juicio. De hoy por hoy es un juicio que se está llevando adelante por dos lesionados de balas de plomo y el asesinato de David, pero solamente están constituidos como querellantes los familiares de David, porque las demás querellas han desistido, se han caído, digo, son 15 años de espera y al fin se logró el comienzo el 17 de abril pasado, el lunes pasado. La semana pasada, a partir de una operación mediática de desprestigio en América TV, Alejandro Caseta, el director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, se vio forzado a dimitir a su cargo. Unos días después, también lo hizo Pablo Robito, rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Toda la comunidad audiovisual se pone en estado de alerta para defender la ley de cine, ante la posible pérdida de autarquía de sus organismos y la amenaza al Fondo de Fomento Cinematográfico. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Santiago Marino, docente e investigador, quien analiza las intenciones políticas detrás de este conflicto. Discutamos el Fondo de Fomento, su origen y su destino, y también discutamos, por ejemplo, por qué nunca ninguna empresa de medios en Argentina salió a criticar en ningún momento histórico la política de fomento al cine. Y la respuesta es porque todos se benefician. En este contexto se benefician todos. Se benefician directamente los trabajadores, porque como hay guita, hay cine nacional y entonces hay trabajo. Se benefician los directores porque entonces filman sus películas, e inciden en la instancia de decisión de quién filma y quién no, porque los jurados que evalúan los proyectos están también los directores, y es con la lógica de la calecita atracción a sangre, ¿viste? Hoy te toca empujar y mañana estás arriba. Y también se benefician los grandes distribuidores y los exhibidores, que son de capitales extranjeros, porque ni el mecanismo de fomento ni el mecanismo de exhibición afecta sus intereses de empresas concentradas que necesitan desarrollar economía de escala y que desarrollaron una concentración feroz en Argentina. Es cierto que hay más películas argentinas, es cierto que se ofertan cada vez más, es cierto que hay trabajo, pero hay cada vez menos empresas que controlan las dos instancias clave de la cadena de valor, que son la distribución y la exhibición. El Tribunal Internacional Popular, que analizó en La Haya la historia de la multinacional Monsanto, encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, de crímenes de guerra, de violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica. Radio Sur conversó con Enrique Viale, abogado ambientalista, que se refirió a la resolución del Tribunal Internacional. Bueno, ese es un tribunal ético y moral que tuvo sus audiencias el año pasado, unos cuantos días de audiencia, con un capítulo argentino. Hubo investigadores y médicos de pueblos fumigados que participaron de este evento y dieron sus testimonios en este tribunal. Y bueno, finalmente, en el día antes de ayer, el tribunal dio su sentencia, su veredicto, y condenó de forma, obviamente, moral y ética, porque no es un tribunal en los términos tradicionales, pero sí tiene un gran valor ético. Bueno, lo condenó, entre otras cosas, denunció el accionar de Monsanto en el mundo, pues no solo se denunciaba la situación en Argentina, sino en todas partes del planeta. Y en otras partes de su sentencia habla de que si existiera, que debe existir la figura de ecocidio, todavía no ha podido ser incorporada en el Estatuto de Roma, pero de existir, las acciones de Monsanto configurarían esa figura. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.